La linterna de Diógenes. Diógenes. Desde los estudios de Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, sed todas bienvenidas. He encendido de nuevo la hoguera, podéis sentaros y poneros cómodos alrededor de las llamas, porque comenzamos a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de la química para intentar responder a una sencilla pregunta: ¿cómo se pasa de la química a la biología? Hoy vamos a retroceder en el tiempo hasta los orígenes de la vida en el planeta, e incluso un poco más atrás, y plantearnos algunas preguntas y ver cuáles pueden ser respondidas ya. ¿Cómo se originó la vida? ¿Dónde? ¿Es posible que la vida surgiera en más de una ocasión, en más de un lugar, incluso fuera de nuestro planeta? ¿Cuáles son los ladrillos de la vida? Estas son las preguntas que, como siempre, sugerirán otras más, siempre más preguntas que respuestas, como es habitual. Ya sabéis que a veces el camino es más importante que la meta. ¡Comenzamos! Probablemente la más universal de las preguntas es aquella que se cuestiona sobre el origen de la vida. La misma pregunta, la misma cuestión en infinidad de culturas, de sociedades y civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y de ella se derivan las otras: ¿por qué y para qué? Por eso es entendible el afán de las diferentes religiones de dar respuesta a esta gran pregunta. Por eso es comprensible que, para entender la increíble diversidad y complejidad de la vida, su robustez y supervivencia, se busque tan a menudo un diseño inteligente, un ingeniero cósmico de la vida, un creador. ¿Cuántas cosmogonías, cuántos mitos sobre el origen de los seres humanos esconden una belleza alegórica, simbólica, con un profundo fondo filosófico detrás? El universo nace de una gran explosión. Los elementos más sencillos de la materia surgen tras esta primera gran conflagración. De la acumulación de estos elementos y siguiendo las leyes de la física, nacen las primeras estrellas, auténticos hornos que dan a luz nueva materia, que lanzan al espacio las moléculas que se combinan entre sí, se mezclan, y muchas se vuelven cada vez más grandes y complejas. Podemos imaginarnos el relato de un charco de agua sucia, lleno de estas moléculas que danzan las unas frente a las otras, dentro de ese caldo calentado por el sol. Y de entre esas moléculas cada vez más complejas, una comienza a hacer algo que no había sucedido antes: comienza a hacer copias de sí misma. A partir de aquí entra a estar regida por las leyes de la selección natural, que darán pie a la asombrosa diversidad de la vida, una diversidad que partió de esa primera molécula que se copió a sí misma. De esa materia estelar arrojada al espacio hasta el propio surgimiento de la vida, ¿no es este relato infinitamente más bello que cualquiera de los que podamos encontrar en cualquier mitología o en cualquier religión? La obra de Darwin no solo expulsó a Dios de la ecuación, sino que devolvió al ser humano a la naturaleza, le reconcilió con ella, tras haber sido aislado como criatura separada, diferenciada y solitaria por religiones y mitos. Con la física, la química y la biología, el ser humano vuelve a tener un lugar en el cosmos, tiene una razón para sentirse conectado al resto del universo y encuentra al menos una explicación a esa sensación de melancolía cuando observa el firmamento estrellado. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Briones, investigador del Laboratorio de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología, y se dedica a investigar sobre una de las grandes preguntas y de las más antiguas, el origen de la vida. Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. La primera pregunta es obligada y predecible, ¿qué es la vida? Pero como sé que te la han hecho muchas veces, si me permites, cambiamos un momento los roles y en esta ocasión la doy yo, si te parece. Me parece estupendo. Un ser vivo es un sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Una definición muy cortita, pero que encierra muchas cosas. Dentro de esta definición a mí hay, digamos, apartados que me resultan muy sencillos y otros más complicados. Sistema químico, esto es fácil de entender, autorreplicativo, que es decir, que hace copias de sí mismo, pero, claro, copias que no son idénticas, pues hay errores, mutaciones, recombinaciones, alteraciones que hacen de las réplicas diferentes a la anterior y que por lo tanto están regidas por la selección natural. Bien, hasta aquí todo es, desde mi punto de vista, bastante sencillo de entender, pero nos falta la última parte de la definición. Sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. ¿Cómo definimos o describimos esta interacción con el medio? Bueno, tú lo has dicho muy bien. El hecho de que las copias no sean perfectas y que surjan variantes o mutaciones del ser vivo que se replica, lo que genera es una biodiversidad sobre la cual actúa la selección natural, es decir, es el sustrato de la evolución. Y esa selección natural es lo que proporciona el medio, precisamente. Es decir, yo soy un ser vivo, tengo 25 descendientes, por ejemplo, si soy una bacteria, pues tengo millones, y claro, cada uno es un poco distinto, tiene una serie de mutaciones, y en función de las características que haya en el medio, de la interacción con ese medio, y de ahí el final de esta definición cortita, pues uno de mis hijos, que es un poco distinto a los demás, pues puede reproducirse mejor con una temperatura que sea un poquito más alta, un poco más baja, con un pH, es decir, un grado de acidez distinto, con la presencia de unos alimentos u otros. Entonces, según como sea el medio, se selecciona el que, por resultado de la mutación, está más capacitado para ello. Entonces, esa relación entre replicación con error y selección, gracias a la interacción con el medio, es lo que define el ser vivo. Eso, en el fondo, ya lo dijo Charles Darwin, ¿no? En el fondo, la teoría de la evolución por selección natural es eso. Entonces, cuando definimos un ser vivo, nos gusta considerarlo como una entidad cuya variabilidad inherente a la replicación está luego en contacto con el medio y el medio selecciona a los mejores. ¿Y por qué los virus no entran en esta definición? Ah, esa es una de las buenas preguntas, claro. Los virus en realidad, cuando están infectando a un ser vivo, y un ser vivo celular, quiero decir, y ahora tenemos el caso que está en todos los medios del virus ébola, es un virus con genoma de RNA, infecta a personas en este caso, pero evidentemente hay virus que infectan a todas las especies celulares conocidas, pues cuando nos infecta un virus, si tenemos la mala suerte del ébola o no tan mala suerte de que sea el resfriado común, que todos lo tenemos todos los años, pues bueno, se comporta como si fuera un ser vivo. Nos parece, de hecho, hay veces que la gente infectada cree que es una bacteria y se toma erróneamente un antibiótico, que no hace nada al virus. ¿Por qué? Pues porque los síntomas y la forma de infectarnos es muy parecida. Entonces, se comporta como un ser vivo. Pero a diferencia de los seres vivos celulares, es decir, por ejemplo, de las bacterias, un ser vivo no tiene vida autónoma. Un ser vivo necesita, un virus no tiene vida autónoma. Un virus necesita parasitar a otro, parasitar a una célula para poder replicarse. Porque el propio virus no tiene metabolismo, no tiene forma de intercambiar materia y energía. Entonces, la estrategia general de los virus es entrar a una célula y, digamos, poner a la célula a trabajar para él, a hacer copias de sí mismo. A nosotros nos infecta un virus y cada una de nuestras células, por ejemplo, el virus de la hepatitis, por cambiar de ejemplo, entra un hepatocito, que es una célula de nuestro hígado, y de esa célula salen muchos virus. Los ha preparado la célula, pero gracias a la información que llevaba el virus que había infectado. Entonces, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? Pues claro, realmente en cuanto a esa definición muy acertada con la que tú introducías el programa, pues hace copias y las copias son distintas. En ese sentido sí es un ser vivo, pero no tiene metabolismo, es decir, no está automantenido, necesita parasitar y en ese sentido no es un ser vivo. Por tanto, prácticamente a cada científico que preguntes te va a dar una respuesta diferente sobre si es o no un ser vivo, un virus. Entonces, estaríamos hablando de que está, digamos, en ese limbo, ¿no?, entre el ser vivo y no ser vivo. Sí, el virus estaría ahí en esa zona de... Claro, una cosa que nos gusta resaltar en los últimos tiempos es que el paso de la vida a la no vida, o sea, la no vida a la vida, no es de un blanco a un negro o al revés, los colores, sino que hay una escala de grises. Hay una escala de grises y ahí hay entidades que están a medio camino entre lo vivo y lo no vivo. Los virus, los viroides, que son menos conocidos, pero son unas moléculas de un ácido nucleico, de un ácido ribonucleico, que solo esa molécula infecta a plantas y produce enfermedades en las plantas. Y es mucho más sencillo que un virus incluso. ¿Un viroide es un ser vivo? Pues no, pero sí que se comporta como un ser vivo cuando infecta. Entonces, bueno, esos sistemas son muy interesantes desde el punto de vista teórico, ¿no?, para definir los límites entre vida y no vida, y también nos sirven como potenciales sistemas químicos que quizá estuvieron en el origen de la vida, no los virus de ahora, sino, digamos, la estrategia ser un virus. Ese tipo de cosas existía en el origen de la vida, cuando se estaban empezando a formar las células, como un mecanismo intermedio de transición entre el mundo de las moléculas y el mundo de las células. Bueno, enseguida vamos a entrar un poco más en esto, pero empecemos quizás por arriba, ¿no? Digamos, los seres vivos que conocemos. Probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial. Esta frase es de Darwin, de 1859. ¿Tenía razón? Sí, más razón que un santo tenía el abuelo Darwin. Esa frase es parte del último párrafo del Origen de las Especies, que es una obra, por cierto, que a los oyentes hay que recomendar una y otra vez que la lean. Es un libro magnífico, muy bien escrito además. Pues Darwin se atrevió a decir, es un libro dedicado a cómo se originan las especies, pero se atrevió a decir lo que pudo pasar al principio y dijo, quizá toda esta diversidad de especies que yo veo cuando doy un paseo por el campo o cuando doy la vuelta al mundo con el Beagle, todas ellas quizá vienen de una forma de vida inicial. Porque sería más sencillo que se hubiera originado la vida una vez y a partir de ahí hubiera evolucionado por selección natural a todo lo que vemos, a que se hubiera originado muchas veces cada una para dar una especie distinta. Que de hecho esa era una de las visiones que había en la época. Entonces, bueno, muy ligada lógicamente al creacionismo y a las explicaciones, digamos, religiosas sobre el origen de la vida, etcétera. Pero Darwin se atrevió a decir eso en el último párrafo, 1859. ¿Cuánto tardaron los científicos en darse cuenta que tenía razón? 140 años. Porque fue en 1990 cuando, ya claro, ya estamos a finales del siglo XX, ya es la era de la genética, ya se pueden analizar los genes de los organismos, pues los científicos comparando los genes, un mismo gen en distintos organismos, haciendo comparaciones y viendo qué árboles filogenéticos o árboles evolutivos se pueden derivar de ahí, se dieron cuenta de que todos esos árboles se acababan en un único punto y que ese único punto del que derivamos todos los seres vivos sería ese ancestro común universal del que hablaba Darwin. Entonces eso es espectacular, es decir, la capacidad, la intuición y la capacidad de adivinar cómo eran las cosas de Darwin era fabulosa. Y realmente, claro, fue necesario pues desarrollar mucho la tecnología de la biología molecular y la tecnología de la secuenciación de genomas, etcétera. Pero hoy en día no hay ninguna duda. Hay muchas pruebas adicionales sobre la bioquímica, sobre cómo somos por dentro. Todos los seres vivos celulares por dentro somos prácticamente iguales. Nuestro metabolismo es prácticamente igual. Entonces, hay muchas pruebas bioquímicas, metabólicas, genéticas, que dicen que todos descendemos de una misma especie. Y esa especie ancestral, que debió vivir ya hace 3.500 millones de años, o un poco más atrás todavía, es decir, 1.000 millones de años después de que se formara la Tierra. Bueno, ya ves que estamos utilizando estas medidas de tiempo con mucha facilidad, ¿no? Sí. Pero 1.000 millones de años es mucho tiempo. Pero bueno, hace 3.500 millones de años probablemente ya existía esta especie. La han puesto los científicos el nombre de LUCA, que en inglés son las iniciales de Último Ancestro Común Universal. Entonces sería nuestro abuelo, nuestro antepasado más antiguo de todos. Es decir, si nos gusta hacer los típicos árboles de parentesco en el que están todos los miembros de nuestra familia y hacemos ese tipo de cuadros que a veces hay en las casas, que son muy bonitos, porque ves al abuelo, al bisabuelo y una foto del siglo XIX con el tatarabuelo. Bueno, si fuéramos hacia atrás, llegaríamos a un primate del que derivamos los humanos y además derivan los chimpancés, y llegaríamos más atrás a un animal y a una eucariota, y más atrás llegaríamos a LUCA. Y lo gracioso es que este mismo árbol, o sea, al principio de ese mismo árbol, ese LUCA, lo tendría también una familia de bacterias que decidiera hacer su árbol para conocer sus ancestros. Entonces, bueno, LUCA existió. Sabemos pocas cosas de él. No hay huellas fósiles de LUCA, no sabemos cómo era, pero vamos intuyendo mucho qué características podía tener. Y hay científicos que están investigando en lo que se llama célula mínima, es decir, qué es lo menos que puede tener una célula para estar viva. Pues bueno, se ve qué número de genes hacen falta, etcétera, y se considera que quizá una aproximación de ese estilo nos puede llevar a qué podía tener LUCA, si LUCA era la célula de la que derivamos todos y por lo tanto la más sencilla. Si desplegamos ese árbol de la vida que nos has comentado, dentro de la gran biodiversidad, las diferentes ramitas, nos queda que la mayoría de los seres vivos son microorganismos, ¿no? Sí, realmente somos un planeta de microorganismos. En torno al 80-85% de las especies conocidas son microorganismos. Lo que ocurre, perdona, que aquí hay un sesgo, claro, un sesgo. Este dato puede resultar sorprendente, ¿no?, a muchos oyentes, que casi todo lo que hay en la Tierra son microorganismos, porque tú miras alrededor y que ves, ves otros humanos, ves otros animales y ves plantas. Y ahora que estamos en otoño, y para vosotros que estáis en el País Vasco con muy buena tradición, pues mucho hongo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vemos? Animales, plantas y hongos. Pero es que lo que más hay es lo que no se ve, es lo que está por debajo, son las bacterias y las arqueas. Entonces, visto desde fuera, si viniera alguien a ver la Tierra, lo definiría como un planeta de microorganismos. De microorganismos, que además la vida ha colonizado el planeta por completo. Sí, eso es otra de las enseñanzas de la ciencia de los últimos tiempos. En todos los lugares que se ha buscado vida en la Tierra se han encontrado, en los lugares más extremos que nos podamos imaginar, en aguas tan ácidas como las del río Tinto o tan básicas como los lagos de soda que hay en muchos sitios, que es, en un caso el río Tinto es prácticamente una botella de ácido sulfúrico de 90 kilómetros de longitud y en el otro es una botella de lejía. Ahí hay vida y vive muy bien. En la Antártida, a 20 grados bajo cero, hay seres vivos que están allí felices y contentos. En surgencias hidrotermales submarinas, hasta 120 grados de temperatura, con una presión de varias atmósferas, hay seres vivos. En los reactores nucleares, en el agua de refrigeración del uranio, que tiene unas dosis de radiación que son 5.000 veces mayores de las que nos matarían a nosotros, es decir, una cantidad de radiación brutal, pues hay seres vivos felices y contentos. No es que estén malviviendo ahí, es que hay una especie, por ejemplo, que se llama Deinococcus radiodurans, que es su medio ambiente ideal. Donde más le gusta vivir es en los reactores nucleares. Esto claro, es bastante sorprendente, pero esto lo que nos dice es que la vida, una vez que se originó, fue capaz de adaptarse a entornos variadísimos en sus características físico-químicas. Entonces, bueno, eso nos habla de la ubicuidad de la vida y nos habla también de la posibilidad de que exista vida en otros sitios, porque en lugares como Marte o en los satélites helados de Júpiter, pues las condiciones son muy extremas. Pero bueno, en la Tierra también son muy extremas y siempre que buscas vida, encuentras vida. Y por cierto, en todos esos lugares donde se han encontrado bacterias, cuando se han buscado virus también se han encontrado. Es decir, los virus parece que son un mecanismo de intercambio de información genética entre especies celulares, ¿vale? Unos mediadores de información genética, si los consideramos hoy en día, y también una capacidad de vivir en muchísimos sitios. Hay virus en la Antártida, hay virus en ambientes hidrotermales, hay virus en aguas ácidas, hay... Por lo tanto, esa interacción entre virus y células debe ser muy antigua y está también muy muy bien establecida. Aunque el concepto de vivir quizás no esté bien aplicado, ¿no? En este caso el de virus, ¿no? Efectivamente. Por lo que decíamos antes, pues es vivir o no es vivir. Si es vida, es muy mala vida, ¿no? Dependes de alguien. Dependes de alguien a quien parasitar porque si no, no vives. Casi cualquier virus, cuando lo dejas un tiempo sin infectar, se muere. Y de eso, bueno, indirectamente de eso se estaba hablando estos días en los medios de comunicación con el pánico que ha generado el primer caso de ébola en España, etcétera, ¿no? Un enfermo que toca una superficie y que deja sobre esa superficie un virus, pues cuando pasa un tiempo, y ese tiempo puede ser entre 6 horas y 48 horas o 72 horas en función del tipo de virus, pues ese virus se muere, se desintegra porque no tiene una célula a la que infectar. Entonces, una bacteria duraría mucho más. Los virus, pues no, porque no tienen vida autónoma. Hemos estado hablando de la biodiversidad, de los diferentes seres vivos y de su definición. Hasta aquí pisamos terreno firme o bastante firme. Vayamos a más hacia atrás, cómo surge la vida. Bueno, en este caso quizás primero hablemos de los ingredientes que constituyen la vida. Adentrémonos en el mundo de la química prebiótica. ¿Qué elementos, qué moléculas, con qué ingredientes debería contar la Tierra para que se pudiese pasar de la química a la biología? Para repasar los ingredientes de la vida son los elementos, ¿no? Si echamos un vistazo a la tabla periódica nos podemos preguntar de qué está hecho la vida, porque vemos muchos elementos y uno podría pensar, bueno, de todo lo que hay la vida habrá cogido un poco. Pues no, sorprendentemente la vida ha cogido de una forma muy sesgada los elementos de la tabla periódica. Lo que más hay es hidrógeno, oxígeno, carbono, luego nitrógeno, fósforo y azufre. Esos seis elementos constituyen el 99% de la masa de todos los seres vivos. Es decir, somos básicamente eso. El otro 1% que queda, pues son lo que llamamos a veces oligoelementos, ¿no? Hace falta en los seres vivos magnesio y hace falta potasio y calcio, hierro. Entonces, bueno, pues hacen falta otros elementos, pero en muy pequeña cantidad. Entonces, básicamente somos esos seis elementos. Y cuando analizamos un poco más, nos damos cuenta de por qué, en particular, hace falta mucho oxígeno y mucho hidrógeno. Y es porque los seres vivos somos básicamente agua. 3/4 partes de nuestro peso es agua. Y dentro del agua es donde se realizan todas las reacciones que tienen que dan lugar a la vida o que transcurren en la vida. La vida como la conocemos en la actualidad. Puede que en el futuro alguien en un planeta extraño o en un satélite extraño pues encuentre alguna forma de vida no basada en el agua. Sería muy difícil, pero podría ocurrir. Y como científicos tenemos que mantener la opción de que eso pueda ocurrir. Pero la vida que conocemos transcurre en el agua, entonces somos casi todo agua. Y el otro gran protagonista es el carbono. ¿Por qué? Porque somos básicamente química orgánica. Somos moléculas basadas en carbono, lineales o circulares, es decir, toda la química que estudiábamos en secundaria pues se aplica para la vida y bueno, pues somos un gran repertorio de moléculas orgánicas interaccionando entre sí. Dentro de ellas, pues los fundamentales, yendo de abajo hacia arriba, hemos empezado por los elementos, pues luego nos encontramos con moléculas un poquito más grandes, pero que también son importantes, como óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno. Dando un pasito más allá, pues tenemos, por ejemplo, los aminoácidos, tenemos los nucleótidos, que son los que forman, los aminoácidos forman las proteínas, pues los nucleótidos son los que forman el ADN y el ARN. Y bueno, pues hay una serie de procesos muy complejos y difíciles de resumir en el tiempo que tenemos ahora, pero bueno, que permiten pasar de esas moléculas pequeñitas a otras ya más grandes, que son las más características de la vida, las proteínas y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. También tenemos lípidos, evidentemente, las membranas de las células las forman lípidos, y también tenemos azúcares, ¿no? La glucosa y sus derivados y polisacáridos, como no sé, el almidón, por ejemplo, pues bueno, los seres vivos tienen ese repertorio de moléculas. Y lo interesante es que todo eso trabaja coordinadamente dentro de la célula y que hay una serie de reacciones metabólicas de producción de lo que necesitamos y de degradación de lo que ya necesitamos y de intercambio de materia y energía con el medio y, por lo tanto, pues de viabilidad metabólica. En este sentido, podríamos imaginarnos que en el origen de la vida en la Tierra, hace 3.500 millones de años, podríamos estar hablando, por ejemplo, de un charco de agua sucia. Sí, eso es lo que más nos gusta decir últimamente y sobre todo durante el último par de años se ha generalizado la idea de que ese origen tuvo que producirse, ese origen o esos orígenes, si quieres luego podemos hablar de este tema, pero tuvo que producirse en un charco de agua sucia, probablemente. ¿Por qué? Porque, claro, en el laboratorio yo como bioquímico, biólogo molecular, pues lo que hago es trabajar con moléculas en disolución, todo muy purificado, muy controlado, en agua limpia, transparente, en el que hay una moleculita haciendo una cosa. Pero claro, en la vida la realidad es otra cosa y probablemente en el origen todos esos resultados de la química prebiótica, ese repertorio de pequeñas moléculas estaban todas juntas. Estaban también interaccionando con partículas minerales del fondo de ese supuesto charco, con arcillas, con gotitas de lípidos que había por allí, porque cualquier sustancia tipo lipídica, tipo aceite, por ejemplo, pues forma espontáneamente, y eso todos lo hemos probado en casa cada vez que cocinamos, pues bolitas, ¿no?, de gotitas de aceite dentro del agua. Entonces todo eso estaría junto, interaccionando. Sería un medio muy heterogéneo y todo estaría intentando ocurrir a la vez. Habría un montón de reacciones químicas ocurriendo a la vez. De hecho, junto con dos colegas de España, con un colega y amigo de la Universidad del País Vasco, precisamente, que se llama Kepa Ruiz Mirazo, y otro colega y amigo de la Autónoma de Madrid, que se llama Andrés de la Escosura, pues hemos publicado recientemente una revisión bastante trabajada, bastante amplia, sobre todo lo relacionado con el origen de la vida, y a la conclusión a la que llegamos es que seguramente todo tuvo que ocurrir en este tipo de medios muy heterogéneos en los que se pudiera realizar lo que conocemos como systems chemistry, es decir, química de sistemas, de muchas cosas pasando a la vez, porque si no es imposible que secuencialmente se forme primero, por ejemplo, el genoma, luego el metabolismo y luego los compartimentos, o al revés. Estas tres características que tiene la vida, compartimentos, genoma, metabolismo, tuvieron que irse produciendo a la vez en esos medios muy heterogéneos. No solo lo decimos nosotros, lógicamente, hay más colegas de la comunidad que trabaja en origen de la vida que lo plantea, y que en esa relación entre los tres medios probablemente es donde surgió ese ser vivo inicial capaz de mantenerse, así es decir, ser viable, y además replicarse con error. ¿Por sí mismo hubiera sido necesario alguna introducción externa de energía? Bueno, claro, las cosas ocurren cuando son, digamos, termodinámicamente posibles, es decir, cuando no hay nada en la química del sistema que lo impida, y cuando tienen el aporte de energía necesario para que eso ocurra. Es decir, hay procesos que pueden ocurrir porque no hay nada en la termodinámica, es decir, en cómo funciona la energía en los sistemas que lo impida, pero si no les damos un empujoncito, no ocurren. Ese es el factor de los catalizadores, ¿no? Siempre que utilizamos un catalizador es para hacer más rápido un proceso que en cualquier caso podría acabar ocurriendo. Entonces, en el origen de la vida tuvo que haber, evidentemente, fuentes de energía, pero las fuentes de energía en la Tierra primitiva venían gratis porque teníamos el Sol y teníamos el calor interno de la Tierra, porque era una época de mucho vulcanismo, de mucho aporte de energía también por la caída constante de meteoritos, de núcleos de cometas, que por ejemplo trajeron todo el agua que hay en la Tierra. El agua que hay en la Tierra todo vino del espacio, o prácticamente todo, de núcleos de cometas, de núcleos de hielo sucio también. Entonces, bueno, energía había mucha. Y además, pues elementos catalizadores, es decir, probablemente superficies minerales o superficies de contacto entre esas bolitas de lípidos y el agua, que esos pueden catalizar que las moléculas pequeñitas vayan convirtiéndose en moléculas más grandes. Y por ejemplo, se originen los ácidos nucleicos o posteriormente las proteínas. Entonces hace falta el repertorio químico que lo permite y esos empujoncitos. Pero todo estaba en la Tierra, o si no, venía del espacio. Está claro que la vida se originó aquí. Vamos, no que se originó aquí, que se desarrolló aquí. ¿Se originó aquí o se originó fuera? Eso no está tan claro. Pudo que vinieran esas semillas de la vida o esas moleculitas pudieran venir a bordo de meteoritos del espacio. Puede ser. Eso tampoco es un problema mayor, simplemente cambia el lugar, ¿no? Cambia el lugar donde haces la pregunta de cómo se originó la vida. Probablemente, claro, como es indiscutible que llegaron mucho material de meteoritos y también que había una química muy rica aquí, pues probablemente sea una combinación de las dos cosas. En esa sopa prebiótica, parte de los ingredientes estaban aquí, en la Tierra, en la sopa, y otros los fueron trayendo aquí los meteoritos o los cometas. Estamos hablando precisamente de esa transición, ¿no?, de la química a la biología, ¿no?, de diferentes moléculas que se van volviendo cada vez más complejas y en su interacción habría ese cambio, ¿no?, que no sabemos muy bien ¿cómo fue? En este caso, me gustaría recordar o que nos comentases un poco el famoso experimento de Miller, precisamente inaugurando esta química prebiótica experimental. Sí, ese fue el punto de partida de la química prebiótica. Pues Stanley Miller era un estudiante de 22 añitos, nada más, recién terminada su carrera, brillante carrera química que realizó, Y bueno, pues es una historia larga y muy bonita de leer, pero bueno, para el tiempo que tenemos lo voy a resumir bastante. Acabó dando con el laboratorio de Harold Urey, que ya para entonces era premio Nobel, y que tenía un modelo de las atmósferas primitivas que había en la Tierra. Un modelo basado en el trabajo de Oparin a principios del siglo XX. Estamos hablando del año 1952, a mediados del siglo pasado. Pues Harold Urey había estudiado mucho a Oparin y también a Haldane y a los pioneros, digamos, del origen de la vida, de la investigación sobre el origen de la vida de una forma teórica, en los primeros del siglo XX, y él tenía un modelo de una atmósfera que él consideraba, bueno, pues la atmósfera inicial de la Tierra debía tener mucho agua, mucho amoníaco, mucho metano y me falta uno, amoníaco, metano, vapor de agua. Lo he escrito en otras, bueno, claro, hidrógeno. Hidrógeno. Sí, no, claro, el hidrógeno, H2, NH3, CH4 y H2O. Eso es, perdona, ¿eh? Lo he escrito tantas veces, lo he contado tantas veces que ya me lo... Te las saltas, claro. Sí, entonces, y de hecho el CO y el CO2 no estaban en esos experimentos y en variantes posteriores se han añadido. Bueno, pues esa mezcla de gases él consideraba que debía estar en la atmósfera primitiva. Y ahí que Miller, este estudiante joven, pues le propuso a Urey realizar experimentos precisamente sobre eso. Dice, bueno, si yo mezclo en un matraz esos cuatro gases y los doy un aporte de energía, esto tiene que ver con lo que hacíamos antes, les meto una fuente de energía que permita a esos gases reaccionar, ¿qué pasaría? Y Urey le dijo, pues no pasaría nada, querido Stanley, eres demasiado joven y soñador. Dice, bueno, yo voy a intentarlo. Entonces, bueno, le dejó un huequecito en el sótano del laboratorio de la Universidad de Chicago, que es una historia muy, muy curiosa. Y finalmente Urey, pues bueno, diseñó el famoso matraz que hemos visto en todos los libros de texto, un sistema de dos matraces, uno con vapor de agua y otro con los otros tres gases, ahora sí lo voy a decir bien, metano, amoníaco e hidrógeno. Y bueno, pues no pasó nada al principio, pero como estaban sometidos a unas descargas eléctricas de 60.000 voltios con un arco voltaico que había puesto, pues eso permitió a los gases reaccionar entre sí y formar una serie de compuestos orgánicos al cabo de unos días de reacción. Y entre esos compuestos orgánicos estaban precisamente gran parte de los aminoácidos que forman las proteínas. ¿Y eso qué demostraba? Pues que en ausencia de cualquier influencia exterior, en ausencia, por supuesto, de cualquier ser vivo o actividad biológica, pues se podían formar a partir de la química y con simplemente un aporte de energía los ladrillos fundamentales para la vida, las moléculas iniciales. Y eso, bueno, eso fue revolucionario, se publicó en un breve artículo en 1953 en Science, en el que, por cierto, no quiso participar Harold Urey, el jefe, no quiso, se retiró del artículo, aunque Miller le había puesto como coautor. Él dijo que no, porque la idea era de Miller, la realización de los experimentos había sido de Miller y la explicación también de Miller. Entonces, con un gesto de generosidad no muy abundante y muy poco frecuente hoy en día, el jefe, digamos, se retiró del artículo para que toda la gloria se la llevara Miller, como así fue. Miller falleció hace poco, yo la verdad tuve la ocasión de conocerle y de hablar con él en algunos congresos y era una persona encantadora, excepcional. Y que, bueno, pues algunos pensamos que podía haber tenido el premio Nobel de Química porque sus aportaciones fueron fundamentales. Pero bueno, el campo de origen de la vida está un poco todavía poco maduro como para empezar a recibir premios Nobel, aunque bueno, hay cosas que están haciendo hoy en día que quizá lo merecieran también, ¿no? Pero bueno, ese punto de partida de Miller originó toda la química prebiótica. Hay otro experimento fundamental de unos años después, de 1959, de un español, de Joan Oro. Que Joan Oro lo que hizo fue, pues bueno, igual que Miller ha explicado cómo se pueden sintetizar los aminoácidos, pues Joan Oro permitió explicar cómo se puede sintetizar a partir del ácido cianhídrico, del cianuro de hidrógeno, que de hecho es un veneno para nosotros, pues juntando cinco moléculas se puede formar adenina, que es uno de los componentes del ADN. Entonces, bueno, pues esa era otra aportación importante y a partir de ahí se destapó la investigación experimental en este campo. Entonces, bueno, pues todos los que trabajamos en distintas facetas del origen de la vida, en el mundo RNA, que es en particular en lo que yo más trabajo, es decir, el papel que puede tener el RNA y demás, pues somos en cierta medida herederos de esos pioneros de la química prebiótica. Que, si no me equivoco, es lo que hacéis, ¿no? En los que estudiáis el origen de la vida, hacéis evolucionar moléculas dentro de un tubo de ensayo. Sí, eso es una de las cosas que hacemos en mi laboratorio y en otros fuera de mi grupo, lógicamente, ¿no? Eso es, claro, si en ese origen de la vida, en ese paso de la química a la biología, las moléculas tuvieron que empezar a hacer cosas tan difíciles como copiarse a sí mismas, en un entorno que les proporcionaba lo necesario, es decir, que había un protometabolismo que les daba los ingredientes y las moléculas empezarían a copiarse, a usar una molécula como molde y a copiarla para que hubiera una primera replicación antes de las células. Estamos hablando de un mundo todavía sin células. Entonces, de las tres moléculas de la biología actual que podrían hacerlo, simplificando mucho, que serían el ADN, el ARN o las proteínas, pues lo que se ha visto desde hace 30 años o así es que el que más posibilidad tiene de haberlo hecho por sí mismo al principio es el ARN, el ácido ribonucleico. Uh-huh. Eso es parecido, esa molécula es parecida al ADN, que todos conocemos más, la doble hélice, pues es un poquito distinta químicamente y en lugar de ser una doble hélice es una hélice sencilla, digamos. Entonces se puede plegar sobre sí misma, puede formar estructuras funcionales y puede tener pues distintas capacidades de catalizar reacciones. Entonces lo que hacemos en algunos laboratorios es poner moléculas de ARN a evolucionar, es decir, hacemos evolución dentro de un tubo de ensayo. Les ponemos, por ejemplo, una molécula que queremos que se peguen o una reacción que queremos que catalicen y como material de partida lo que ponemos es una población muy grande de moléculas muy distintas de ARN, más o menos cortas. Muchas moléculas quiere decir, por ejemplo, un billón o mil billones, ¿vale? O sea, estamos hablando de muchísimas moléculas. Sí. Como todas ellas se plegan, tienen una estructura determinada, pues algunas tienen capacidades de hacer unas cosas y otras no. A las que tienen capacidades las mantenemos, a las otras las quitamos. Y a las que hemos mantenido las ponemos a catalizar otra vez la misma reacción o a unirse de nuevo al mismo ligando. Entonces eso lo vamos haciendo cíclicamente y lo que hacemos es enriquecer la población en las moléculas buenas, en las moléculas que hacen lo que nosotros queremos. Entonces de esa forma en 2 semanas podemos simular lo que la naturaleza tarda 1 millón de años. Claro, asumimos que cosas parecidas a esas pudieron ocurrir en el origen de la vida y vamos avanzando mucho sobre las capacidades que puede tener el ARN. Y además, de esa forma, hay una vertiente tecnológica que es muy interesante, que es poder producir moléculas que se llaman aptámeros y que son moléculas con capacidad de unirse a lo que queramos. Como hacen, por ejemplo, los anticuerpos que se unen a los antígenos, pues algo parecido a eso, digamos, se puede hacer con ARN o con otros ácidos nucleicos. Y eso tiene aplicaciones en biomedicina, aplicaciones para hacer biosensores, aplicaciones como agentes terapéuticos. Es decir, hay una conexión interesante entre el tipo de investigación que hacemos para intentar entender el origen de la vida y la investigación que nos permite tener aplicaciones, pues vamos a decir, clínicas o biotecnológicas en el mundo actual. Uh-huh. A ver si he entendido un poco bien lo que nos has estado explicando. Sí. ¿Habéis sido capaces de reproducir sistemas autorreplicativos capaces de evolucionar? Tanto como eso no. No. Reproducir sistemas autorreplicativos con capacidad de evolucionar sería prácticamente recrear la vida en el laboratorio. Sí. Eso todavía ni nosotros ni otros grupos que son evidentemente mucho mejores que nosotros y que van mucho más avanzados. Y el mejor en esto es un grupo de la Universidad de Harvard, que, bueno, capitaneado por Jack Szostak, que ya ha sido premio Nobel por otra cosa, por descubrir la telomerasa, una enzima, no viene a cuento ahora, pero algunos pensamos que puede recibir el segundo premio Nobel por algo relacionado con esto. Y ese campo liga el ámbito del origen de la vida con el ámbito de la biología sintética. Es decir, podemos ser capaces, entendiendo cómo funciona la vida y sabiendo que tiene tres componentes básicos, como decía antes, es decir, metabolismo, compartimento y maquinaria replicativa, ¿podemos ponerlo junto de alguna forma y que eso se comporte como un ser vivo en el laboratorio? Es decir, abro comillas, ¿podemos crear vida? Cierro comillas, que queda muy espectacular. Pues bueno, se están dando pasos hacia ello. Vida, esa vida sería la vida más sencilla posible, es decir, imagínate una bolita de lípidos, una especie de membranita que encierra algún ácido nucleico, un ADN, un ARN, que se copian a sí mismos gracias a otro ácido nucleico y que hay un pequeño metabolismo que le permite la entrada de fuera de la protocélula adentro de lo que necesita esa maquinaria para hacer copias. Uh-huh. Eso sería lo más sencillo que se despacha en ser vivo. Muy sencillo, aparentemente. De momento es imposible recrearlo. Pero hay pasos que se están dando hacia ahí. Como digo, Jack Szostak, que es el que más avanzado está, y hay otros muchos investigadores, y bueno, de vez en cuando nos reunimos en congresos de origen de la vida y discutimos estas cosas. Y bueno, pues cada vez estamos más cerca, lo que pasa es que hay muchas variables, y hay un factor de azar que se sabe que tuvo que estar implicado en el origen de la vida. Entonces, cuando se produzcan las copias de esa maquinaria, tiene que haber suficiente variabilidad para que por azar algunas sean mejores que otras en presencia de ese medio y que realmente la evolución se pueda mantener durante un tiempo. ¿Sabes? No vale crear, digamos, de nuevo un tipo de vida que dé dos pasitos y se muera. Lo interesante sería tener algún tipo de maquinaria replicativa que sea estable en el tiempo, que sea, decimos, robusta. Es decir, que pueda reaccionar bien a los cambios que haya en el medio y adaptarse a ellos. Entonces, bueno, hay muchos temas abiertos, pero como ves, aquí el campo de la vida, de origen de la vida, se junta con otro también fascinante, que es el de la biología sintética y, bueno, y otros relacionados, como la biología de sistemas, química de sistemas. Hay distintos subcampos de la biología y la química que interaccionan aquí y que yo creo que pueden dar sorpresas en las próximas décadas. Antes nos has mencionado la posibilidad de un origen externo a la Tierra, aunque la pregunta sería algo así. ¿La vida es una excepción en el universo, una anomalía, un accidente único? O... Claro, eso es muy buena pregunta también, y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora. En el origen de la vida probablemente hay una parte de, vamos a decir, de necesidad y de azar, ¿no? Volviendo a Monod o a Demócrito. Hay una cierta necesidad en el sentido de que, como nos enseñó el experimento de Miller, la química más sencilla puede originar una química más compleja sin más. Cuando tiene la energía suficiente, la química interacciona entre sí los elementos y forman moléculas cada vez más complejas. O sea, eso sería algo intrínseco a la materia, pero además tiene que haber azar. Tiene que haber, de todas las reacciones que se pueden dar, tiene que haber las condiciones para que algunas se produzcan y otras no. Hay cambios ambientales fortuitos, imprevisibles, que pueden alterar la química que se está realizando. Entonces, la vida como se originó y cómo evolucionó es el resultado de una necesidad y de muchos procesos azarosos. Entonces, claro, eso mismo se puede haber dado en otros lugares del cosmos que no es en la Tierra. Es decir, ¿hasta qué punto es universal la vida? Pues es una gran pregunta que nos hacemos en astrobiología. El laboratorio forma parte del Centro de Astrobiología y aquí colaboramos colegas de distintas formaciones, físicos, geólogos, químicos, ingenieros, matemáticos. Y esa es una de las preguntas que siempre está presidiendo nuestras reuniones. ¿Puede haber vida fuera de la Tierra? Pues hombre, la química es igual en todos los lugares. La física y la química son iguales en todo el cosmos. Bueno, la física tendría una excepción en las singularidades, en los agujeros negros, etcétera, ¿no? Ahí pasan algunas cosas distintas. Y bueno, luego tenemos la materia oscura y la energía oscura, que no sabemos muy bien qué leyes las gobiernan. Pero dentro de lo que llamamos materia bariónica, es decir, la materia que vemos, con la que interaccionamos en el cosmos, la química es la misma en todos los sitios. Entonces, la química de la Tierra es igual que la química de Marte, que es igual que la química de los meteoritos. De hecho, hay muchos meteoritos que han caído a la Tierra, que provienen del cinturón de asteroides, y que cuando los analizamos contienen los mismos aminoácidos que sintetizó Miller en su laboratorio. Por tanto, esa química es universal. Los ladrillos básicos para que se forme la vida quizá están en todo el cosmos. ¿Pero se ha originado la vida en más sitios? Pues no lo sabemos. De momento no conocemos ningún otro. Y realmente, para que se hubiera originado, además de tener esos ladrillos que, digamos, los da la química, simplificando mucho, tendrían que haberse dado esos procesos, algunos de los cuales quizás se dieron por azar en la Tierra, por pura casualidad, que si no se han dado nosotros, pues no habrá vida. Claro, el candidato que más cerca tenemos y al que más miramos es Marte, porque Marte se parece muchísimo a la Tierra. Y hace 3.500 millones de años, cuando la vida se originó o ya se había originado en la Tierra, pues Marte era muy parecido a la Tierra, tenía un gran océano. Consideramos que todo el hemisferio norte de Marte era un océano gigantesco. Entonces, claro, ahí teníamos agua y teníamos una química parecida a la Tierra. Nada impide que se originara la vida allí. Y si se originó allí, ¿sigue existiendo en algún sitio? Aunque hoy lo vemos como un desierto helado, Marte, con una temperatura media de 55 grados bajo cero. ¿Y si está allí, puede estar en el subsuelo? Pues eso te lleva a decir, caramba, hay que seguir mandando robots a Marte, investigando, viendo si por debajo del suelo de Marte, que está, digamos, esterilizado por toda la radiación que le llega, porque Marte no tiene apenas atmósfera que la pueda apantallar, pues quizá el suelo está, la parte superior de lo que vemos de la Tierra de Marte, está esterilizada, pero igual escarbando un poco encontramos vida. Fíjate, esto nos abre unas preguntas realmente muy sugerentes, ¿no? si es universal, puede estar en muchos sitios, la podemos encontrar en muchos sitios. O quizás, si fuéramos capaces de investigar todos los sitios y llegar a la conclusión de que no hay vida, lo que sería muy difícil llegar a esa conclusión, pero si pudiéramos decir no hay vida, pues entonces nos llevaría a pensar lo que ocurrió en la Tierra es una especie de gran carambola química de muchas cuestiones casuales que se dieron para que al final aquí apareciera la vida. Aquí entraría también lo que se suele llamar la banda de habitabilidad, ¿no? Define un poco, describe qué planetas podrían albergar la vida o satélites, ¿no? Sí, sí. Pues en cuanto a la temperatura y en cuanto a la proximidad a la estrella, pues bueno, la banda de habitabilidad es lo que te dice que, en lugares en los cuales el agua pueda estar en estado líquido, es decir, ni tan cerca de su estrella como para que toda esté en forma de vapor de agua formando nubes, ni tan lejos como para que todo esté congelado. Lo que ocurre es que luego hay variantes, o sea, sobre esto, teóricamente, los planetas que están en el rango, en el área de habitabilidad del sistema solar son Venus, la Tierra y Marte. Pero cuando los analizamos vemos que Venus tiene una temperatura de superficie altísima, en torno a los 300 grados, porque tiene un efecto invernadero desmesurado. Tiene una capa tan profunda de nubes que la radiación solar que entra dentro luego ya no es capaz de salir, digamos, simplificando mucho. Y si no sale va calentando, calentando, calentando. Entonces todo lo que pueda haber en la superficie de Venus está a unas temperaturas incompatibles con la vida. Aunque forma parte de la banda de habitabilidad por la distancia al Sol, ¿sabes? Entonces hay fenómenos, digamos, geológicos o de la evolución de las atmósferas que hacen que planetas que aparentemente sean habitables, entre comillas, pues dejen de serlo. En el caso de Marte, pues lo mismo, está en la banda de habitabilidad, pero como es un planeta pequeño, con menos atracción gravitatoria que la Tierra, pues perdió su atmósfera, de hecho perdió también su agua, los océanos, y ahora mismo no tiene una atmósfera que mantenga algo la temperatura y por eso tiene temperaturas de 55 grados bajo cero. Eso también es incompatible aparentemente con la vida en la superficie, aunque un poquito más abajo en el subsuelo, como te decía hace un momento, probablemente sí que pueda haber vida. Entonces en ese sentido solo nos quedaría la Tierra. Pero luego ya vienen los satélites de grandes planetas que pueden definir a su alrededor estos grandes planetas, Júpiter y Saturno, otras mini bandas de habitabilidad. Uh-huh. Y tenemos un caso que nos encanta. El de Europa. Que trabajamos, claro, en esto que es Europa. Europa es fascinante porque es un satélite de Júpiter que cuando lo ves por fuera es una bola helada, una bola de hielo, con grandes grietas y con grietas llenas de un material oscuro que da que pensar de cómo es la composición del agua que hay por debajo. Y se ha analizado. Y lo que se sabe es que después de una capa debajo de esa capa de hielo, que puede tener quizá 20 kilómetros de espesor, pues hay un gran océano que recubre todo el satélite, un océano por debajo del hielo que puede tener 80 kilómetros de profundidad. Claro, eso es fascinante, porque en ese agua, ¿qué puede haber? Pues habrá un montón de moléculas interaccionando. No sabemos muy bien si hay seres vivos o no, pero sería un candidato ideal. Entonces, bueno, pues digamos, visto desde fuera el sistema solar, no nos fijaríamos para buscar la vida en Europa, pero conociendo las características, quizá Europa sea un buen candidato. Y esta pregunta cobra especial relevancia durante los últimos años, que se están detectando cientos y cientos de planetas fuera del sistema solar. Es decir, el Sol no es en absoluto una estrella privilegiada, es una más de las miles de estrellas. De hecho, es una estrella vulgar en una galaxia vulgar. Entonces, puede haber muchísimos sistemas planetarios equivalentes al sistema solar por ahí fuera, cada uno con su posible banda de habitabilidad. Muchos de los planetas tendrán, sin duda, satélites. Entonces, los lugares potenciales para que pueda haber vida son inmensamente grandes. Nunca, sí, mejor dicho, astronómicamente grandes. Porque, como nos has comentado, además, lo que son las semillas, los ladrillos básicos que componen la vida, sí que hemos comprobado que, ¿sí?, que se han reproducido en otras partes fuera del planeta. Sí, sí, sí. Eso parece que van a estar en casi todos los lugares, porque, ya te digo, en meteoritos que nos han llegado al cinturón de asteroides, que cuando uno ve un asteroide desde fuera parece el lugar más inhóspito y más poco cercano a la vida, pues cuando analizas un tipo de meteoritos que se llaman condritas carbonáceas, tienen mucho material orgánico, y cuando analizas ese material orgánico, hay prácticamente todas las moléculas sencillas que necesita la vida. Las sencillas. Ya no vemos ni proteínas, ni ADN, ni ARN, que sería el salto siguiente. Quizá eso ya solo se forma a partir de esas moléculas sencillas cuando, como decía antes, hay una serie de casualidades. Pero esos ladrillos, o sea, lo básico para que se origine la vida, probablemente está tremendamente distribuido en el cosmos. Por lo tanto, posibilidades en un cosmos que consideramos que hay, 10 a la 11, o sea, 100.000 millones de galaxias, cada uno con más o menos 100.000 millones de estrellas, imagínate. Posibilidades para que se haya dado una química que lleve a la vida, inmensamente altas. Evidencias de que haya vida en otros sitios, hasta ahora cero. sea, esto hace que este campo tenga mucho futuro, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vamos a quedar aquí precisamente en estas dudas, ¿no? En estos límites entre lo que sabemos y lo que no sabemos. La gran pregunta que hemos intentado responder, una de las más esenciales de donde venimos, nos vamos a quedar ahí un poco sin responderla del todo. Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología, supongo que aún así vas a seguir trabajando, ¿no? Para encontrar una respuesta cada vez más completa. No aún así, sino precisamente por eso, porque es un tema complejo y porque está lleno de preguntas, pues merece la pena muchísimo trabajar en este campo, interaccionar con colegas, con otras formaciones que tienen las mismas inquietudes, las mismas dudas y, como decía antes, además, generar tecnología útiles en la Tierra para en función de ese conocimiento molecular. Bueno, pues con esta idea nos quedamos. Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. La materia intenta una nueva forma de existencia que resiste el poder devastador del tiempo. Minúsculas burbujas cerradas, replegadas sobre sí mismas, que inventan el interior y el exterior, como si fueran mundos cerrados, más pequeños que granos de arena. Son los primeros brotes de la vida. La vida es una forma que perdura, una forma en lucha contra el tiempo, una forma que dura a pesar de la ley universal que empuja a cualquier cosa organizada hacia el desorden, hacia el caos. Y más extraño aún, una forma que permanece semejante a sí misma mientras que la materia de la que está hecha se renueva sin cesar. Mi boca, mi lengua, estos labios que te hablan, han cambiado continuamente sus células desde que mi vida empezó. Cada hora del día mueren miles de millones de ellas y son reemplazadas en mi cuerpo. Sin embargo, yo sigo siendo yo, como el río sigue siendo río, aunque por su lecho fluya agua siempre nueva. No somos seres hechos de materia. Somos formas irrigadas de materia. Ríos vivos que trazan su sinuoso curso en la inmensidad del tiempo. Mi cuerpo abandonará la lucha y devolverá al mundo la materia de la que está hecho. Esta galaxia de miles de millones de átomos que soy morirá como mueren las estrellas, sembrando el espacio con su materia. Todos los átomos que vinieron a danzar en mí lo harán en otro cuerpo. Tres vueltas, y luego se irán. Emigrarán al ala de una mariposa, a la corteza de un árbol, al penacho de una nube o al pelo de una pulga. Y yo dejaré aquí mi canción para que otros la canten a su manera. ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.